En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4 para los que nos escucháis en la radio, en Teleelch, en Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis o escucháis en Teleelch y, por supuesto, a todos aquellos que hacéis lo mismo en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o de nuestra app Teleelch. Así, a secas también, para los que nos sintonizáis desde TuneIn Radio. Muy buenas tardes, vamos a por titulares. El Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso. Gonzalo Verdú y Adrián no realizaron el entrenamiento con el resto de compañeros, con lo que su presencia el domingo está en el aire. Lolo Plas, sin embargo, sí estará. El ecuatoriano Corozo ya empieza a correr, pero sigue sin ritmo. Sori será la única baja segura. Todavía no está confirmada su lesión, aunque todo apunta a que es una rotura fibrilar y estará 3 semanas en el dique seco. Además, no realizaron el entrenamiento completo Benja y Javi Flores con molestias y Nino aquejado de una gastroenteritis. Tras 2 días libres y con toda la semana para preparar el partido del domingo frente al Formentera, los jugadores afirman que llegarán descansados y con muchas ganas. Tequio. Está claro que eso lo vamos a notar. Ha sido dos semanas intensas en las que no hemos tenido descanso alguno, pero yo creo que tenemos una plantilla grande y que tenemos 2 hombres por puesto. Yo creo que no se nota y que el rendimiento sea bueno. Está claro que tenemos ganas de que llegue el domingo después del empate de yo que un buen empate que se come en Villarreal, y tenemos ganas de que llegue y conseguir los 3 puntos ante nuestra gente. Tras 2 días libres, el equipo llega con fuerzas renovadas. El partido va a ser una lucha entre 2 escuadras antagónicas. El Elche es el máximo goleador del grupo, el Formentera el que menos goles marca. El lateral derecho, Tequio, asegura que tras el primer tercio de competición tiene muy buenas sensaciones y han merecido algún punto más. Yo creo que las sensaciones son buenas. Quizás tuvimos un mes donde tuvimos un pequeño bache, pero yo creo que el equipo no se le puede recriminar nada. Yo creo que dar 200% en cada partido, que es merecedor de algo más, y esto es muy largo. Al final nosotros no nos obsesionamos con el Mallorca, con esos 8 puntos, porque al final esto es muy largo y van a haber momentos para todos, y ellos seguro que van a tener ese pequeño bache que nosotros hemos pasado. Bueno, pues todos aseguran que el Mallorca tendrá su bache que el Elche ya ha pasado. El partido el domingo a las 12 y el Mallorca juega en Lleida, con lo que puede ser una jornada propicia si los blanquiverdes hacen los deberes. Y vamos a regalar entradas para ese partido el domingo a las 12 frente al Formentera. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues muy atentos, porque nos lo recuerda nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para ganarse 2 entraditas? Pues como siempre, seguirnos en redes sociales, en facebook.com/teleelche, en twitter@teleelche. Ahí hemos colgado una preguntita que tenéis que opinar para poder participar en el sorteo. La pregunta es muy sencilla y es, con la lesión de Soricaba, ¿a quién daríais la titularidad? Tenéis ahí las opciones de Benja y también la de Lolo Plax, que podría volver este domingo a jugar, o si por otro lado cambiaréis el sistema y jugaréis con un solo delantero. Opinad con lo que consideréis oportuno y cuando acabe el programa, faltando 5 minutos, bajo yo, leemos respuestas y decimos los ganadores, porque tenemos 2 entradas dobles hoy. O sea, hoy regalamos 4 entradas. Eso es, 2 dobles. Perfecto, luego te escuchamos. Hasta luego. Gracias. Pues este es el menú para el día de hoy aquí en la sintonía del 101.4. Buenas tardes.

datos positivos, como por ejemplo el haber dejado la portería cero en dos de esos tres partidos y los dos fueron a domicilio, como también el hecho de haber ganado el miércoles 1 de noviembre en el Martínez Valero y bueno, pues dejar la derrota contra el Alcoyano una semana antes en, bueno, pues un bache y punto. El Elche ahora en esa segunda plaza con 25 puntos necesita pues mantener una velocidad de crucero fuerte y la velocidad de crucero fuerte para intentar ir poco a poco quitándole distancia al Mallorca es ganar sí o sí lo de casa e ir ganando y empatando bastantes partidos a domicilio. Solo así el Elche en los próximos meses podría ir reduciendo esa distancia, además de que tiene la próxima salida, la próxima semana, ese partido allá en el Iberostar Stadium, en Son Mois, contra el Mallorca, la oportunidad de un plumazo recortar tres puntos. Ese partido ya es de siete puntos. Los tres que ganas, los tres que deja de sumar el rival y el del gol a Verás, que a final de liga puede ser importante si las cosas están igualadas. Pero está claro que ya lo de casa es fundamental, siempre lo ha sido, pero más ahora con la exigencia de que solo te vale el ascenso. Y para el ascenso es cierto que te puede valer la segunda, la tercera, la cuarta plaza, pero que la primera te da muchas ventajas. Tantas como que tienes un 50% de ascender. Si quedas primero, te la juegas a doble partido contra otro primero, y si eres mejor, asciendes directamente. Y si no eres mejor y no tienes un buen día o dos buenos días, pasas a otra repesca y tienes una segunda oportunidad. Sin embargo, el segundo, tercero o cuarto, como tengan un mal día en la primera eliminatoria, se van a casa y adiós muy buenas. Puedes hacer una temporada muy buena, yendo toda la campaña segundo, tercero, estando cerca del primero, pero como tengas, no te quedes primero y tengas un mal día en la primera eliminatoria, te vas a casa. Por eso es tan importante intentar recortar diferencias con el Mallorca. El Elche, el equipo más goleador de este grupo, con 23 dianas, se enfrenta al menos goleador, al Formentera, que lleva solo 9 goles. Es decir, que ha marcado menos de la mitad de goles que ha marcado el Elche. El Elche lleva más del doble que el Formentera. El doble y medio, para ser exactos, 23 goles por 9 en los mismos encuentros. El Formentera ha ganado 3 partidos en lo que llevamos de liga, ha empatado 5 y ha perdido 5. Pero curiosamente, sus mejores números están fuera de casa, como está sucediendo con los rivales que están viniendo al Martínez Valero. El Alcoyano, el Ontinyent, el Baleares, todos los que han pasado últimamente por el Martínez Valero, todos han sacado más puntos a domicilio. Y el Formentera no es una excepción. De los 3 partidos que ha ganado en lo que llevamos de liga, 2 han sido a domicilio. Y lleva más puntos a domicilio, concretamente 7, merced a 2 victorias y un empate, que los... en casa ha sacado una victoria, bueno, y 4 empates, 7 igual. Ha sacado los mismos puntos dentro que fuera. Lo que pasa es que ha ganado el doble de partidos fuera. Lo que pasa es que fuera de casa solo ha empatado 1 y en casa 4. O sea, mismos puntos en casa y fuera, pero ha ganado más partidos a domicilio. Es un rival que hay que llevar cuidado y sobre todo intentar salir desde el primer minuto a tope. Solo así el Elche podrá mostrar su superioridad. Hoy en el entrenamiento hemos visto que Gonzalo Verdú y Adrián no han estado con el grupo, no han hecho el entrenamiento normal, con lo que siguen siendo duda para este partido. Normalmente, Vicente Mir, si los futbolistas o un futbolista no entrena con normalidad, suele preservarlos, no arriesga. Veremos, porque queda jueves, queda viernes y queda sábado. Quedan 3 entrenamientos más. El que sí ya ha entrenado con normalidad es Lolo Pla, que ante la ausencia de Sori, pues podría poner las cosas difíciles a Benja. Aunque lo normal, teniendo en cuenta que Lolo Pla sale de una lesión, es que Benja sea el titular. Un Benja que hoy, por cierto, se ha retirado con alguna molestia, igual que Javi Flores al final del entrenamiento, pero en principio no debe ser problema para que estén sobre el tapete. El que tampoco ha podido hacer el entrenamiento es Nino con una gastroenteritis, y luego Corozo ya está corriendo, pero está claro que a este chico le falta todavía, después de esta larga lesión, mucho ritmo de entrenamiento y de competición. Por tanto, diríamos que para el domingo, la baja segura de Sori, el club todavía no ha hecho oficial cuál es el alcance de su lesión. Todo parece indicar que es una rotura fibrilar a la antigua usanza y que tendría que estar en torno a 3 semanas. Podrían ser 3 días más, 3 días menos, pero aproximadamente. Por tanto, Sori baja, dudas Gonzalo Verdú y Adrián. Bueno, y baja yo creo que también Corozo. Es decir, que tendríamos 2 seguras y otros 2 entre algodones. ¿Cómo llega el equipo tras 2 días de descanso? Pues llega con las pilas cargadas, como reconocía Tecchio. Está claro que eso lo vamos a notar. Ha sido dos semanas intensas en las que no hemos tenido descanso alguno, pero yo creo que tenemos una plantilla grande y que tenemos 2 hombres por puesto. Yo creo que no se nota y que el rendimiento sea bueno. Está claro que tenemos ganas de que llegue el domingo, después del empate, de yo creo que un buen empate que se acabó en Villarreal, y tenemos ganas de que llegue y conseguir los 3 puntos ante nuestra gente. Por cierto, que el que también ha dejado el entrenamiento antes de tiempo es Vicente Mir, que hoy, 8 de noviembre, ha tenido que pasar una revisión médica. Veremos si tiene que volver a ser intervenido o no. En cualquier caso, bueno, pues esperemos que sea lo mejor para él, para su salud, y que no tenga problemas. Si tuviera que ser intervenido otra vez y no pudiera estar el domingo, pues no pasaría nada. Ahí está su segundo, Carlos Sánchez, que ya se estrenó con victoria en el difícil campo del Cornellà. Pero si puede estar, pues evidentemente mucho mejor. A Tecchio se le preguntaba por el cuadro balear, por el Formentera. Pues sabemos que va a ser un rival que yo creo, como la mayoría de equipos que están viniendo aquí, que va a venir a encerrarse atrás, a hacer un partido lento, a perder tiempo desde los primeros minutos, pero nosotros somos conscientes de que tenemos que darle ritmo al partido y que tenemos que tener paciencia, pero al final sabemos que el partido es largo y no tenemos que desesperarnos, y sabemos que con intensidad, con movilidad, con la posición del balón, al final nos van a llevar las ocasiones, y ojalá no tarde tanto tiempo, podamos encauzar el partido temprano para por el bien nuestro, para que se pueda abrir pronto. Tecchio era un indiscutible para Vicente Mir hasta que llegó la lesión, su recaída el día del Baleares, y desde entonces pues ha vuelto, pero el míster digamos que lo va metiendo en la rotación junto a Iván Calero. ¿Cómo se encuentra? Personalmente, bien, está claro que todavía estoy falto de ritmo. He estado parado muchas semanas, pero bueno, poco a poco iré cogiendo la dinámica, el ritmo, y espero estar pronto al 100% para poder dar todo de mí. Y el hecho de que, bueno, haya combinado titularidades con suplencias, ¿cómo lo lleva? Y al final, yo creo que era lo más aconsejable. Ya tuve la prueba la primera vez que volví contra el Hércules, que los 2 partidos en 3 días quizás fue precipitado, y yo creo que esta era una semana larga. Tenemos una gran plantilla, tenemos buena competencia en el lateral derecho, y yo creo que era lo mejor de descansar, porque 3 partidos en una semana quizá era mucho para el tiempo que llevaba parado. ¿Qué balance hace Tecchio de este primer tercio de competición? Yo creo que las sensaciones son buenas. Quizás tuvimos un mes donde tuvimos un pequeño bache, pero yo creo que el equipo no se le puede recriminar nada. Yo creo que dar 200% en cada partido, que es merecedor de algo más, y esto es muy largo. Al final nosotros no nos obsesionamos con el Mallorca, con esos 8 puntos, porque al final esto es muy largo y van a haber momentos para todos, y ellos seguro que van a tener ese pequeño bache que nosotros hemos pasado. Todos piensan que el Mallorca tendrá ese bache. De momento solo ha tenido 3 empates, el resto 10 victorias de 13 partidos. Ahí es nada. A vueltas con el Formentera, porque hablamos mucho del Mallorca, pero el rival del Elche el domingo no es el Mallorca. Ese será la semana que viene. El domingo es otro equipo balear, el Formentera. Y, como ya estáis viendo, cualquier equipo en segunda vez, si no da el 200%, te pinta la cara, y sabemos que es un equipo bien trabajado el que va a venir aquí a repegarse y a esperar a sus oportunidades, y tenemos que estar pendientes de ello, atentos a las vigilancias defensivas y tener paciencia con balón, porque yo creo que las ocasiones van a llegar, y si entran, yo creo que el partido se va a poner de nuestra cara. Pues tiene toda la razón, como te duermas te pintan la cara. Si vemos las estadísticas, el Elche es segundo con 25 puntos, el Formentera es 15º, es decir, 13 puestos más abajo, y tiene el Formentera 14 puntos, es decir, 11 puntos menos. Pero sobre todo llama más la atención el capítulo goleador. El Elche es la escuadra más goleadora, ha hecho 23 goles en 13 partidos y el Formentera es el que menos goles marca, 9 en la misma cantidad de partidos. Visto así, puede parecer una victoria sencilla. ¿Cómo lo ve Tequio? Bueno, puede parecer, tú lo has dicho, quizá otros partidos también lo parecía y no ha costado. La segunda vez es una categoría más difícil, sobre todo el equipo 3 por el tipo de equipo y de campo y no tenemos que engañarnos por esa estadística. Sabemos que va a ser difícil, que ellos vienen con la mentalidad de ponernos difícil, de ponernos lo difícil y tenemos que tener, como he dicho antes, paciencia y al final yo creo que tenemos ganas de darle una alegría a nuestra afición y que se queden los 3 puntos y dar una buena imagen. Dar una buena imagen, una alegría a la afición, ganar, y es que en casa no pueden fallar si quieren alcanzar tarde o temprano al Mallorca. Sí, eso está claro, pero al final eso es, yo creo que es algo irreal. Al final ellos van a tener su pequeño bache y esto, la segunda vez muy larga y da muchas vueltas. Yo he vivido situaciones parecidas, he estado en años anteriores con el Lucan 24 jornadas sin perder, 14 puntos al Cádiz que era segundo y al final terminar ellos por delante nuestro, o al revés. Últimas 10 jornadas, 7-8 puntos del Murcia, ganarle en su casa y al final sacarle 5 puntos y ascender. Al final esto es muy largo y sabemos que ellos van a tener un bache y tenemos que aprovecharlo. Nosotros tenemos que fijarnos nosotros en el día a día, en trabajar al máximo y al final todo llegará y al final de temporada veremos dónde estamos, que seguro que es en la pelea. Es curioso porque ayer Sergio Mantecón, el secretario técnico del Elche aquí en estos micrófonos, ponía el mismo ejemplo ante la misma pregunta que hoy ha puesto Tequio, pero al contrario, porque Mantecón era jugador del Cádiz y Tequio del UCAM. El ejemplo es el mismo, pero contado por dos rivales que estaban defendiendo camisetas distintas. Lo recuerdo, allá por el mes de enero, en esa temporada, el UCAM Murcia lideraba con puño de hierro ese grupo, cuarto, le sacaba 10 puntos al Cádiz por el mes de enero, y al final de la liga se dieron la vuelta a la tortilla por completo. El UCAM se hundió, el Cádiz siguió su marcha, y al final el Cádiz fue el que lo superó al UCAM con otros 8 o 9 puntos de diferencia. ¿Que no es lo habitual? Bueno, pues nunca se sabe. Todas las temporadas hay sorpresas, tanto por arriba como por abajo. Reconocía Tequio que ellos son los primeros que se exigen, cuando le preguntamos si llevan grabado a fuego la exigencia que hay en este club, en la que solo vale ganar. Está claro que nosotros somos los primeros que nos exigentes con nosotros mismos. Está claro que a nosotros nos gustaría llevar algún punto más, estar más cerca del Mallorca, pero bueno, esto es muy largo, el equipo está trabajando bien, queda mucho y estoy convencido que al final de temporada estaremos ahí arriba. Yo creo que la plantilla es buena, la está demostrando y eso, y al final yo creo que estaremos en la pelea seguro. ¿Qué le ha faltado al equipo para llevar más puntos? Pues quizá que entre la pelotita. Muchas veces yo creo que los partidos de casa hemos sido merecedores de algo más, pero al final cuando te hacen un partido lento no es el ritmo que quieres, tienes las ocasiones para abrir la lata y te cuesta, al final quizá la desesperación esa nos ha llevado a no poder conseguir más puntos en casa, pero bueno, no tenemos que obcecarnos con eso. Está claro que con el rendimiento que estamos dando al final estaremos arriba. El rendimiento, por cierto, en las primeras 5 jornadas fue espectacular. El Elche llegó a colocarse líder, encadenó 3 goleadas seguidas en las que marcó 5 goles al Badalona, 4 al Deportivo Aragón y 4 al Peralada. Es decir, llegó a marcar 13 goles en 3 partidos. Una barbaridad. Y claro, le preguntamos si es que esto fue irreal o qué es lo que ha sucedido. Sí, yo creo que también los rivales nos conocen un poco más, vienen más a especular en nuestra casa, pero como he dicho, quizá a lo mejor muchos partidos hemos tenido bastantes ocasiones en la primera parte para encauzar el partido, y cuando se te abre la lata ellos ya tienen que salir y quizás sea más fácil y no se nos ha puesto de cara, pero también la carga de partidos que hemos tenido esta semana intensa, pero yo en ese aspecto estoy tranquilo, estoy convencido de que el equipo está dando un buen rendimiento y que seguirá mejorando. Una pregunta que le hacíamos a Tequio sobre el debate en estas últimas semanas, sobre todo cuando los partidos se unen de tres en tres y el Elche tiene que jugar habitualmente. ¿Es mejor las rotaciones o un once fijo? Sobre todo ahora ya de cara a semanas en las que el Elche no va a jugar entre semana. Es una pregunta que se la tiene que hacer al míster, que tiene que calentarse la semana, calentarse la cabeza semana a semana. Nosotros estamos para trabajar 200% el día a día y para ponérselo difícil. Está claro que todos queremos tener oportunidades y que ahora mismo no nos podemos quejar de que todo el mundo ha tenido sus minutos para poder demostrar. Y quizás yo creo que la carga de partido es la que ha hecho que haya habido más rotaciones quizás de lo normal. Pero ahora vienen partidos de fines de semana y yo creo que ahí ya hará quizás menos rotaciones. Esa es la teoría. Además, el propio Mir también lo confirmó, que cuando ya llegase esta semana, pues haría menos rotaciones. Pero no olvidemos que Mir es amigo de no poner onces fijos. Eso de repetir un once, yo creo que en Mir posiblemente no lo veamos en toda la temporada. Esto ni es bueno ni es malo, es simplemente pues un método. Cada entrenador tiene su manera de ver las cosas. Es cierto que el fútbol ha evolucionado de una manera en la que los nuevos entrenadores, de nuevo cuño, la gente más joven que viene desde atrás apretando, pues tira mucho de esto de las rotaciones. Antiguamente los entrenadores eran más clásicos y buscaban siempre su once definido y luego los dos o tres cambios, y ahora, pues ahora ya hace unos años está mucho más de moda. Será por algo, digo yo, el que los futbolistas es tan importante la parcela física que probablemente poner siempre a los 11, independientemente de lesiones o sanciones, es casi imposible. Su rival, el de Tequio, era Corozo, pero desde hace tiempo hay otro que adelanta por la derecha, Calero. Y Corozo, yo creo que Corozo tampoco hay que descartarlo. Yo creo que es un buen jugador, como ya ha demostrado en el Granada B, tiene un gran número de partidos en esta categoría y ahora mismo está atravesando por una lesión que le está impidiendo competir con Iván y conmigo, y estoy convencido de que cuando vuelva no lo va a poner difícil. Y la última, ¿qué es lo que más le está sorprendiendo? Se le preguntaba si la exigencia que hay en este club, que el Elche va segundo y hay gente que todavía no acaba de estar contenta, o la atronadora salida y arranque del Mallorca, que lo gana casi todo. Al final esto es la segunda vez, como te he dicho, yo etapas anteriores he vivido las situaciones, tanto como la que está ahora en Mallorca como la nuestra, y al final en los dos casos se le dio la vuelta, en un año por desgracia nuestra y en otra a mi favor, pero nosotros no tenemos que obsesionarnos con el Mallorca, fijarnos en ellos, sino fijarnos en nosotros, en el día a día y en el partido a partido. Yo estoy convencido de que al final estaremos en la pelea, dentro de poco tenemos un partido contra ellos y ahí si ganamos nos meteremos en la pomada. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: ¡Eh, tirando! ¡Que yo voy en mi coche! Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Contigo, a tu lado siempre, cada momento. Preparados para cualquier problema. Experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo. Cada paso que doy lo haces fácil, cada día me hace sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Ha llegado la hora de reformar tu casa. En Hogar Mobiliario plasman tus ideas con elegancia. Deja en las mejores manos el proyecto, la rehabilitación y reforma integral de tu hogar. Salones, dormitorios, baños, iluminación, cortinas. Y en cocinas, sorpréndete con la prestigiosa firma Santos. Cocinas vanguardistas y funcionales pensadas para ayudarte. La calidad solo tiene un camino. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, Zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 34,95 euros. Estufa leña con horno 269. Juego chimenea 29,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía del 101.4. Por cierto, a nivel institucional, el club ha elaborado un recurso ante el informe del fiscal. Recordemos que el informe de Fiscalía criticó al Consejo de Administración por impedir la entrada del grupo inversor británico qatarí Skyline. Y en ese recurso el club argumenta que nunca acreditaron su solvencia y que es una sociedad reclamada por los papeles de Panamá. Por lo tanto, presenta sus alegaciones el Consejo de Administración sobre esta acusación de la del Ministerio Fiscal, diciendo que Skyline era un supuesto inversor extranjero. Bueno, esto es lo que decía el fiscal, que el supuesto inversor extranjero al que se refiere el Ministerio Fiscal y que se supone venía de la mano del IVF, era el galés David Philip, la cabeza visible. Bueno, pues según el Elche Club de Fútbol y el Consejo de Administración, en esas alegaciones, en ese recurso, este señor David Phillips, que encabezaba Skyline, nada tiene que ver con el que ha desembarcado, el que ha comprado el Albacete. Según el club, es el venezolano George David Capsi Zakia, el hombre fuerte de Skyline. Para el club, para el Elche, Skyline International es una sociedad constituida en España el 4 de agosto de 2016, cuya matriz última se ubica en Panamá y aparece relacionada con los papeles de Panamá y manejada por unas personas que lo único que pretendían era colocar un club de fútbol a algún destinatario final. Esto, insisto, dentro de ese recurso elaborado por el Consejo de Administración. En esa alegación, en ese recurso, insisten en la idea de que lo único que hizo el Elche fue velar por los intereses y el Consejo se negó a entregar las llaves sin más a esta sociedad, la cual jamás acreditó contractualmente y sigue sin acreditarse el haber adquirido el crédito del IVF, como tampoco dicho instituto ha verificado jamás la venta, algo que está claro que no hizo cuando se fue a ejecutar notarialmente. Algo que seguro no han hecho si nos atenemos a las cuentas anuales de Skyline, en las que no aparecen siquiera las cantidades que debería haber anticipado. Todo esto, como digo, textualmente viene en el recurso que ha interpuesto el club. El escrito, redactado por los servicios jurídicos de la entidad franjiverde, insiste en que el Elche solicitó a Skyline que acreditara su solvencia, empresa sin actividad ni capital social, con un euro de capital social y matriz en un paraíso fiscal, escarmentado de lo que sucedió anteriormente con con la llegada del último presidente, o ya expresidente, Juan Anguís. Bueno, pues veremos este recurso, si tiene la fuerza suficiente como para convencer al juez, o el juez decide hacer caso a las acusaciones del Ministerio Fiscal. El equipo mañana vuelve a los entrenamientos para seguir preparando ese choque frente al conjunto de la Sociedad Deportiva Formentera. Por cierto, al secretario técnico del Elche, Sergio Mantecón, le preguntamos para él cuál es la clave para ser líder, para intentar superar al Mallorca. Pues la clave para estar arriba es intentar no tener dos resultados negativos seguidos y bueno, ya te digo que es que la senda de resultados que está teniendo y el comienzo es, sin perder, es espectacular. Entonces, bueno, a nosotros ahora te digo, a sumar puntos y estoy seguro que el Mallorca va a fallar, como vamos a fallar más todos y bueno, pues a seguir nuestra línea. Al final, fijarte en ti y seguramente ya en los últimos 8 o 10 partidos del año pues ya veremos a ver qué distancia estamos cada uno y a ver lo que se puede hacer. Está claro que el Mallorca va a fallar, pero claro, tiene margen para fallar porque ha llenado la despensa y bien. Y el problema es que tú no tienes margen de fallo si quieres alcanzarle. Al menos tienes que echar las cuentas. Está claro, quedan muchos partidos, quedan 25, 75 puntos. Pero, a día de hoy, el Mallorca tendría que perder 3 partidos y tú ganarlos. No es sencillo, más bien todo lo contrario. Adrián Egea, ¿qué dicen los oyentes ante la pregunta que hemos hecho? Pues preguntábamos si con la lesión de Soricaba meterías a quién meterías en su lugar de titular o si cambiarías el sistema. La verdad que hay opiniones bastante... están bastante de acuerdo la afición en que al menos no cambien el sistema. Por ejemplo, Diego Velázquez nos dice que pondría a Benja y dejaría el sistema como está. José María López apuesta por Benja en lugar de Sori sin volverse loco con los cambios. Luego también tenemos a Pablo Ibáñez, que apuesta por Lolo Pla y dejar el sistema igual. Verónica Díaz apuesta por Benja. Susi Ruiz por la pareja Nino y Lolo. Raúl Morey apuesta por Benja y Nino. Y si quieres te digo ya los dos goleadores. Pues, perdón, los goleadores. Los ganadores. Dime, los goleadores. Hombre, estoy ávido y ansioso de saber quién va a marcar el domingo. Han sido dos ganadores. Han acertado por Facebook. Acertado no. Han ganado el sorteo por Facebook. Uno ha sido Isidro Botella, que ha dicho que ese Lolo Pla sería el sustituto idóneo de Sori. El sistema es el mismo como el último partido, que lo hicieron perfecto. Y también otro ganador ha sido David Eslava Sánchez, que dice que pondría a Nino y a Lolo Pla y dejaría el sistema tal como está, tal como estaba la semana pasada contra el Villarreal B. Así que Isidro y David, enhorabuena, podéis recoger vuestra entrada aquí en Teleelch, en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre con vuestro DNI. Bueno, pues enhorabuena a los ganadores. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más aquí en la Sintonía del Deporte, en el 101.4. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.